No, la producción en red tiene como decía Pablo, la nave insignia que es el informativo, hace más de 15 años, y es algo que muchas radios hacen diariamente. Todos y todas escuchamos hace mucho tiempo, más o menos sabemos de qué se trata. No hay mucho que explicar sobre de qué se trata el noticiero, al menos hacia afuera, digo. Pero sí me parecía importante, a partir de lo que venimos viviendo este último tiempo, hacer énfasis hacia adelante en tres cosas que me parecen importantes para tener en cuenta, para pensar, para trabajar, para proyectar. Y para trabajar pensándolos como objetivos. Uno es la participación o ampliar la participación. Otra cosa es de qué hablamos, más allá de lo que escuchamos, qué pensamos cuando elaboramos, cuando producimos una noticia para el noticiero. Después lo otro es el lenguaje. Con respecto a la participación, y yo hablo del informativo, pero cuando hablo del informativo hablo de todo lo que viene a partir del informativo, a partir de la producción en red, que es el Expreso Farco, la agencia de noticias, el que suene también, pero específicamente a partir del informativo, que es lo que se termina reflejando en la agencia de noticias, más muchas otras cosas. La participación en el último tiempo viene, obviamente, en comparación con el comienzo del informativo, se amplió muchísimo, pero si lo pensamos en proporción a la cantidad de radios asociadas, es menos de la mitad. Siempre en el último tiempo somos alrededor de 100 y no llegamos a 50 radios que participan por cronograma. Entonces, para entender esto de la participación, yo creo que una cosa para que se nos grabe es que siempre repetimos es que no sobra nadie, que todas las radios son necesarias. Y sostener el informativo, sostener la agencia, el expreso, la producción en red, no tenemos que pensarlo como la responsabilidad de otros. Esto sobre todo pensando en las radios que o no participan porque quieren o porque no les interesa o porque no pueden o porque no se animan o por el motivo que sea, ¿eh? Te digo, no hay que pensar que es la responsabilidad de otro, es nuestra responsabilidad también, porque hoy es posible porque 44 radios los sostienen diariamente, más algunas que esporádicamente hacen sus aportes. Entonces, por ejemplo, tenemos muchos temas que están presentes en Farco como asociación, pero no están presentes en la producción en red o no están tan presentes. Agricultura familiar, agroecología, vida campesina, pueblos originarios, megaminería. Entonces, en esto muchas veces aparece la pregunta, ¿Farco te gusta el tema? Y yo creo que no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué aporto yo desde mi radio para que esos temas estén presentes? Hoy hay radios y escuchábamos algunas de las que participaban, que están en condiciones de participar del noticiero, de participar del expreso. Muchas radios, incluso de las nuevas, han contado que tienen producción, que tienen mucha producción, que hacen periodismo, que hacen investigación. Eso, ahí tenemos que estar. O sea, el sentido de ser parte de Farco es también tener esa participación. No solamente lo institucional, sino el día a día y sostener o contribuir a sostener algo que es de todo. Porque el informativo de Farco, tal vez podríamos empezar a agregarle en el cierre de los reportes, informó para el noticiero de Farco, informamos para nuestro noticiero, como algunos compañeros lo hacen, o algún compañero, algún que otro compañero lo hace. Otra cosa importante también para pensarlo es que siempre nos jactamos, muchos lo hemos dicho y lo decimos, yo escucho que en muchas radios se repite, incluso cuando presentan el noticiero a la hora de ponerlo al aire, dicen, vamos con el noticiero más federal, o el noticiero es federal. ¿Y por qué federal? ¿Y por qué hay 44 radios en distintos puntos del país que sostienen esto? Entonces, ese federalismo es real, pero hay que ampliarlo, porque hay radios que no están participando, o hay lugares donde no tenemos información, o donde cuesta tener esa información. Yo planteo esto a partir de todo lo que hacemos y de lo que nos identifica, o lo que podemos dar por alcanzado como objetivo, siempre hay que mejorar, que es que el informativo en general nos identifica, que nos enorgullece, que nos sentimos parte, que nos gusta pasarlo, que nos gusta escucharlo. Digo, aparte de todo eso, ampliar la participación, ampliar el federalismo. Después la otra, que también para mí es una preocupación desde el punto de vista de productor o de coordinador del centro de producción y de la red informativa, es de qué hablamos y repensar de qué hablamos. ¿A quién le interesan los temas que tocamos? ¿A nosotros solos? ¿A las organizaciones con las que nos vinculamos, con las que articulamos? ¿Le interesan los temas que tocamos al pueblo en general? ¿Reflejan los temas, demandas, logros, luchas del pueblo? ¿Hablamos de los temas concretos de la vida cotidiana o pensamos que eso lo hacen otros medios? Muchas veces está la creencia de que las radios comunitarias hablamos solo de lo alternativo o de los grandes temas, o de los temas que están planteados desde el punto de vista de los derechos, pero desde el punto de vista de los ideales, no de las cosas concretas del día a día, de lo cotidiano, de lo que te preocupa. ¿Hay clases o no hay clases? ¿Cuánto está la carne? ¿Cuánto está la leche? ¿Cuánto está el pan? ¿Cuánto fue la inflación? ¿Van a aumentar las cosas? ¿Van a dejar de aumentar? En esas cosas, ¿nos metemos las radios comunitarias o son para otros medios? Yo lo planteo como interrogantes incógnitas a partir de, no de la generalidad, pero sí de algunos informes o noticias o modos de contar cosas que se repiten en el noticiero. Entonces, digo, pero hay que preguntarse si podemos combinar las dos cosas. Lo concreto, el idealismo que muchas veces nos mueve a hacer comunicación, que es una comunicación que no es marcar tarjeta y hacer de periodista en una radio comunitaria, sino ser parte de un proyecto de comunicación popular, que implica un montón de otras responsabilidades, aparte de ser periodista, locutor, productor, operador. Entonces, pensar si tal vez no se pueden combinar ambas cosas. Después otro desafío me parece importante, no quiero avanzar mucho porque sé que hay algo preparado para después sobre esto, es el tema del lenguaje, y más específicamente de tratar de volver al lenguaje popular. Radio comunitaria, radio popular, lenguaje popular. ¿A quién le hablamos? ¿Con quiénes nos comunicamos? ¿En quiénes pensamos cuando nos ponemos a armar una noticia, armar un reporte? Digo, hablemos con el pueblo. Hablemosle al pueblo. Al pueblo, o a mí me gusta más decir, hablemos con el pueblo. Con el pueblo organizado y con el pueblo no organizado. A veces lo dejamos afuera al pueblo no organizado. Entonces ahí, nuestro lenguaje, cuando nos olvidamos del pueblo no organizado, parece natural que hablemos en un informe o en un reporte con un lenguaje en código o en jerga militante muchas veces, o en jerga gremial o jurídica. Pero generalmente es militante. De militancia política, social, estudiantil. Y ese modo de hablar, ese modo de expresarnos a la interna, lo trasladamos muchas veces a el relato de una noticia en el que no se lo estamos contando a Pepe Frutos o al resto de los compañeros y compañeras de las radios, lo estamos compartiendo con las audiencias, o sea, con nuestro pueblo. Ahí digo, no podemos redactar un reporte como si fuera un ensayo de la facultad, que tiene millones de subordinadas, de giro, de parfada, no, es radio, lenguaje popular, palabras cercanas, palabras que suenen naturales, recuperar la naturalidad, la elocuencia también. Esto también es algo que me parece importante desde el punto de vista o del lenguaje o desde el relato que hacemos, desde la actitud o desde la actitud, la tesitura que adoptamos cuando queremos contar, cómo nos paramos, cómo nos plantamos ante la audiencia del informativo, por ejemplo. Recuperar la naturalidad, el entusiasmo, transmitir ganas de que lo que contamos le interese a otros. Y después lo último, no renunciar a algo que aparece siempre en los encuentros de corresponsales que hacemos. Otros recursos, refranes, frases populares, cortinas, efectos, la sátira, bueno, el humor. Algo que algunos compañeros contados lo hacen, y no solamente en el Expreso, sino también en el informativo. Bueno, yo pensaba plantear esto simplemente como disparadores, como reflexiones, como interrogantes para pensar lo que hacemos cotidianamente desde la producción en red, y me parecían estas tres cosas importantes para pensarla. Participación, de qué hablamos, lenguaje y muchas cosas más. Y quería darle el pase a Gabo o a Vani, si querían sumar algo o decir algo más. Ahí, hola, compañeros, compañeras, por acá Gabo. Bueno, como les comentaba hace un rato, en la mañana, ya desde el año pasado, estoy como responsable de la agencia Farco. Como bien decía Pepe recién, la agencia medio como que surge también de toda la producción en red que viene para el informativo Farco, y también de todas las cosas que se vinieron hablando durante la jornada de hoy, más allá de las notas que surgen a partir de cada una de las ediciones del informativo. También lo que se estuvo hablando hoy, como lo que pasó en San Juan con el terremoto a principio de año, el caso de la cooperativa integral en Villa Carlos Paz con la quita de la concesión del servicio de agua, el caso de Reconquista y Mucha Radio, su interferencia, los proyectos de red comunitaria que, por ejemplo, lleva adelante FM Soldati, son situaciones que también se ven reflejadas en la agencia de noticias, como una muestra también de todo el laburo que se viene haciendo tanto en la producción en red como también en la cuestión más política de lo que es Farco, ¿no? En cuanto a la participación, por ahí para sumar a lo que decía Pepe, y que también se ve reflejado en algunas cosas que estuvimos charlando hoy. Por ejemplo, sí tenemos mucha participación de lo que es la provincia de Córdoba, también eso significa también por la cantidad de radios que también vienen, que participan del noticiero en ese caso, como es también la provincia de Buenos Aires, por citar algunos ejemplos, pero también hay mucha participación de Mendoza, por ejemplo, también. Y por ahí para rescatar estas nuevas incorporaciones que se fueron haciendo, por lo menos desde que me sumé yo a la agencia Farco, de algunas radios donde por ahí no se tenía cobertura, como puede ser el caso de la Moncurá en Puerto Madryn, que era una radio aspirante, pero empezó a participar con algunos reportes para el informativo, cubriendo, por ejemplo, lo que pasaba con el proyecto de zonificación que permitiría la mega minería. No quiere decir que sean, como decía Pepe, son cosas para mejorar y para seguir ampliando, y está bueno que la participación en red y la cobertura de los distintos territorios se pueda ver reflejada mucho más, no solo en el noticiero, sino también en la agencia Farco. Y por eso también, desde mi lado, Celebro, por ejemplo, la inclusión de esas radios donde no había emisoras en la red, como es el caso de Chaco, de Catamarca, que en ese sentido estaría bueno que también empiecen a participar de la producción en red para poder lograr esto que decía Pepe, ¿no? Lograr más federalismo del que ya tiene, por ejemplo, el noticiero Farco. Nada, eso, cortito nomás. Tengo que hablar yo. Bueno, no, breve y sin mucho más para sumar a lo que venía diciendo Gabo y a todo lo que dijo Pepe, de participar en la red y la importancia de generar este espacio y de seguir produciéndolo desde cada lugar. Nada más. Bueno, ¿puedo decir algo más cortito? Simplemente... Para todas las radios que siempre decimos que en esta idea de sumar radios, de ampliar la participación, ponerse en contacto conmigo, a mi correo, a mi WhatsApp, todos lo tienen, y si no, me lo preguntan. Y ahí avanzamos. Y seguramente algo que yo les ofrecía a varias radios en este último tiempo es hacer juntadas, vamos a hacerla de a grupos de radio, sin pretensión de ser grandes encuentros o talleres, sino ir a lo concreto de las cosas más importantes para sumarse a la producción en red. Está el manual de estilo, está en la página, está en la agencia, está impreso, está desactualizado, pero todavía creo que guarda el espíritu de lo que sigue siendo el noticiero y las cosas más importantes están ahí. Así que simplemente porque hay que ponerse en contacto, animarse, porque después todas las radios siempre lo dicen, las radios a medida que se suman y que se escuchan en el noticiero o que en esos grupos de laburo que sostienen cada una de nuestras radios, enorgullece escuchar a tu propio compañero o compañera contando las noticias de tu pueblo, de tu ciudad, de tu barrio, a todo el país en una construcción que es realmente federal y participativa. Así que hay que animarse, sumarse, y si hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo porque vale la pena. Creo que en los 4 años de macrismo, si no nos hubiésemos animado desde las radios comunitarias y fundamentalmente desde Farco, no hubiéramos sido una de las redes que más fuerza hizo para que se fuera Macri. Así que creo que ese es un gran aprendizaje. Hay que sumarse nada más. Estamos a disposición. Un abrazo grande.